9 de la mañana, 36 minutos. El lunes pasado se conoció que los trabajadores gastronómicos van a recibir finalmente un aumento escalonado del 35%. Fue justamente el gremio alimenticio en mayo el que había conseguido el primer aumento del 35% en salarios. También, luego este porcentaje pasó a ser tenido como meta para todas las negociaciones paritarias de parte de todos los gremios. El mes pasado, por ejemplo, los camioneros acordaron un aumento por un 25%. Lo que nos preguntábamos es hasta dónde llegan justamente estos aumentos conseguidos en paritarias. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con Mariano Feliz, él es economista y es del Centro de Estudios para el Cambio Social. Mariano, muy buenos días. Diego te saluda. Hola, Diego. ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, Mariano. Vos sabés que con respecto a los gastronómicos nos pasaba algo muy cercano con nuestra generación de amigos, ¿no? Uh-huh. Un montón de, por ejemplo, amigas camareras de bares de Palermo que decían, yo ni enterada del aumento, no me llega ni a palos, estoy en negro y trabajo cuando me llaman. Y uno se pregunta entonces, aquello que sale con grandes letras en los diarios como un aumento conseguido, ¿hasta dónde llega realmente, no? Sí, bueno, uno de los problemas, digamos, que está detrás de toda esta discusión que hay hoy sobre estos tiempos, sobre las paritarias y todo esto, tiene que ver con esto que planteas, el empleo en negro, el empleo no registrado, como se lo llama formalmente, es muy amplio y sobre todo en algunas ramas de actividad, como puede ser la rama, digamos, de el comercio, etcétera, como esas que vos señalabas, donde, bueno, mucha gente no está blanqueada y obviamente todos estos aumentos que se negocian a través de los sindicatos no suelen llegarles, digamos, de ninguna manera, o si llegan, le llegan en una menor medida, obviamente. Uh-huh. También muchas veces se niega la inflación a través del INDEC intervenido, por ejemplo, es un modo de negarlo, y ocurre que eso que se consigue y se festeja como un aumento en realidad no hace más que empatar la vida cotidiana. Sí, aparte, esta es una cuestión interesante porque uno, digamos, a veces uno escucha a los sectores empresariales, sobre todo, plantear que estos aumentos del 20, 25, 30%, 35% algunos, son excesivos en relación a la inflación. Obviamente, si uno mira la inflación oficial, esta del INDEC, que está bajo intervención ya hace 3 años, los aumentos parecen muy altos, digamos, cuando uno los compara con ese índice fantasma, digamos. Pero en la realidad, evidentemente, los empresarios que terminan aceptando este tipo de aumentos, evidentemente no es que están perdiendo plata al darlos, o no están perdiendo lo que ellos dicen que están perdiendo, digamos. Evidentemente la inflación es mucho más alta que la oficial y por lo tanto estos aumentos, en principio, por las estimaciones que hay, apenas si alcanzan a recuperar el poder de compra perdido, porque estos aumentos que se negocian ahora, son aumentos escalonados, ni siquiera son aumentos de una sola vez, son aumentos que se hacen progresivos, y aparte son aumentos que se dan ahora después de varios meses de que no los hubo y que la inflación existió igual. Entonces, en realidad, en general, estos aumentos no están recuperando el poder de compra perdido, simplemente apenas, en la mayoría de los casos, lo están manteniendo. Uh-huh. Mariano, te comparto otra sensación que tenemos, al menos a veces charlando entre amigos de nuestra generación, que es que sindicato nos suena muchas veces a mala palabra y no sabemos por qué tipo de herencia es que tenemos esa idea de un espacio entre sucio, corrupto y demás. ¿Cómo pensás que se forma ese ideario? Y el tema es que los sindicatos, sobre todo a partir de la década de los 90, muy fuertemente, se convirtieron en muchos casos, las conducciones sindicales convirtieron a los sindicatos en empresas prácticamente, en empresas de provisión de servicios de turismo, de servicios de obra social, y se han convertido, al convertirse en empresas, se han distanciado mucho, digamos, de la realidad concreta de los trabajadores y las trabajadoras de cada una de las ramas de actividad. De manera que es claro y es real que, digamos, los trabajadores y trabajadoras sienten una gran distancia frente a los sindicatos, y más cuando la legislación y las prácticas, de las conducciones, de lo que suelen denominarse las burocracias sindicales, son fuertemente antidemocráticas y, digamos, que contrarían, digamos, la voluntad de los trabajadores y las trabajadoras de participar en la actividad sindical, de participar en la autoorganización para luchar por mejores condiciones de trabajo, por mayores salarios. Es como que hay los propios sindicatos en muchos casos son reactivos a la participación de los trabajadores y las trabajadoras en los lugares de trabajo, por ejemplo. Y entonces está claro que se ve, digamos, de cualquier persona que sea asalariada, digamos, lo puede llegar a percibir, y efectivamente en muchos casos es real, esta distancia, no ve al sindicato como una herramienta propia, en cualquier caso, sino como, en muchos casos, hasta como un enemigo, ¿no? Como alguien que pueden llegar a negociar en representación de uno, pero si uno quisiera participar, el sindicato no estaría muy muy de acuerdo en que participe como una persona carácter independiente, llamémoslo, ¿no? Con visión propia. Uh-huh. Si no, si podés te dejan participar en tanto no cuestionás lo que la conducción hace. Esto, digo, es muy notable en la mayoría de los sindicatos, sobre todo los más grandes, ¿no? Uh-huh. Ahí la contradicción también de que cuando consiguen, por ejemplo, un aumento, es para celebrar, por supuesto, si eso va a llegar a los trabajadores y demás, y por otro lado, cada logro de un sindicato legitima este modo de conducción perverso. Y sí, digamos, por eso, digamos, ahí a veces se plantea, ¿no? Uno dice, habla de la burocracia sindical en un sentido peyorativo, lo cual es cierto, digamos, ese mote, digamos, caracteriza una práctica sindical que contraría la voluntad de participación de la gente. Pero efectivamente, aún la burocracia sindical necesita obtener logros, entre comillas, cada tanto para legitimarse. Y entonces esto plantea una situación contradictoria, digamos. Uno, digamos, muchas veces, hoy en estos días uno lo está observando. Algunos sindicatos consiguen aumentos que son significativos, de nuevo. Tal vez no recuperan la inflación o le ganan por muy poquito, pero en cualquier caso, evidentemente un aumento salarial mejora las condiciones de trabajo, de vida, de los trabajadores en el rubro en el cual se consigue ese aumento. Uh-huh. Entonces, como que esta contradicción es permanente y lo que queda en ese sentido, bueno, es organizarse, digamos, intentando luchar porque los sindicatos cambien también, ¿no? Porque no es que las cosas siempre fueron así ni tendrían por qué ser siempre así. Es complejo, digamos, la organización para luchar por democratizar los sindicatos, que no es solamente democratizar en el sentido que a veces se plantea, como por ejemplo hoy está la disputa entre CGT y CTA en torno a la personería gremial. O sea, no es solamente disputar, digamos, la posibilidad de que existan varios sindicatos en una rama, como es lo que se plantea en general en la CTA, sino que es más que eso, es que lograr que la democratización de los sindicatos implica lograr que las personas, digamos, en su lugar de trabajo puedan participar de la vida interna de los sindicatos sin ser patoteados, digamos, con derecho a tener voz y voto en las decisiones, etcétera. Eso tiene que ver con la lucha, con una de las luchas que se están dando, ¿no?, en la mayoría de los sindicatos, pero que son en general bastante difíciles. ¿Qué crees que está trabando hoy la posibilidad de que la CTA tenga una personería gremial o que, por ejemplo, grupos como los trabajadores del subte consigan la libertad sindical? Y sobre todo, digamos, hoy en particular, sobre todo el apoyo que la CGT le provee al aparato, digamos, gubernamental, al gobierno kirchnerista. Hoy la CGT es una de las patas más importantes en la construcción política del kirchnerismo y, como llano a la cabeza, digamos, el secretario general de la CGT. Y obviamente que la CTA, por ejemplo, consiguiera personería gremial, plantearía una, vamos, debilitaría fuertemente el peso que la CGT tiene a nivel nacional. Lo mismo en el caso de Subterráneo, donde está la disputa con la UTA, que es el gremio, digamos, el gremio de trabajadores del transporte, uno de los gremios que hay, pero el que está en la mayoría de las empresas de transporte público, que también obviamente no quiere ver disputado su poder dentro de la estructura sindical. Esto es lo que en general hoy uno podría decir que es lo que limita la posibilidad de que, o sea, la decisión, lo que plantea la decisión del Estado del Ministerio de Trabajo de no habilitar la personería gremial. Porque la Argentina, digamos, en realidad está violando normativas internacionales, la Argentina participa de la Organización Internacional del Trabajo, que le ha exigido varias veces ya que habilite a la CTA a tener personería gremial al mismo nivel que la CGT, y en efecto la Argentina está incumpliendo tratados. Uh-huh. Pero, digamos, me parece que el punto, que, digamos, la traba más importante es política, digamos, más que práctica o de otro nivel. Mariano, esta semana el gobierno logró una ley que permite tomar el salario mínimo como referencia en los convenios de trabajo y también para pensar las jubilaciones. ¿Qué te parece esta medida? Y eso es importante en el sentido de que permite centralizar, digamos, tiene como, es contradictoria la medida porque, bueno, por un lado permite centralizar las negociaciones, o sea, cuando se discuta en el llamado Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, donde participan empresarios y distintas organizaciones de trabajadores, ahí la CGT y la CTA participan en ese consejo. Cuando se discuta el salario mínimo, se reajuste, todos los salarios van a tener que ser ajustados, o en principio podrían ser ajustados en relación con ese salario mínimo. Entonces, en este sentido, esto es positivo porque garantiza una mayor, garantiza que, digamos, que las negociaciones más centralizadas, los aumentos en el salario mínimo se difundan al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, en principio, que los que están en blanco, ¿no? Estamos siempre en las negociaciones que llevan adelante los sindicatos o en general, involucran solo trabajadores en blanco, que como dijimos son una parte, una porción de los, del conjunto de trabajadores. Entonces en ese sentido eso es positivo. Después hay que ver cómo esto se lleva a la práctica, porque en realidad lo que esta ley lo que habilita es a que en los convenios colectivos de trabajo se incorporen cláusulas que permitan ajustar los salarios a la evolución del salario mínimo. No es que es automático, digamos. Entonces es un paso en ese sentido, permitir que los convenios colectivos incorporen esta cláusula. Así que me parece que en general es positivo, pero queda por verse si en los convenios colectivos esto se va a ir incorporando o no. Mariano, lo último, por ahí es un poco básica la pregunta, pero hay mucha gente que trabaja en negro. De hecho, algunos datos de la CTA están hablando del 40% de trabajadores informales en todo el país. Preguntarte entonces algo que, insisto, puede ser un poco básico, pero es ¿quién gana con el trabajo en negro? Bueno, digo, hay por lo menos dos grandes ganadores, digamos, con el trabajo en negro. Y de distintas características hay trabajo en negro aparte. Por un lado, el principal empleador en negro, uno de los principales empleadores en negro es el Estado, que tiene a muchos de sus trabajadores en condiciones precarias de empleo, tiene trabajadores que hacen trabajo de planta permanente, digamos, y los tiene contratados, o sea, los tiene sin aportes, etcétera. O sea que uno de los principales beneficiarios del empleo en negro es el propio Estado, que supuestamente es el que controla para que la ley se cumpla. Así que ahí tenés uno de los principales ganadores. Después, en general son las grandes empresas que tienen trabajadores en negro, no tanto directamente como a través de empresas subcontratistas, digamos, ¿no? Trabajan con pequeñas empresas que en realidad son prácticamente, digamos, subempresas, digamos, de la empresa más grande que tiene a sus empleados en negro. O sea que las grandes empresas son otra de las principales beneficiarias del empleo en negro a través de estos mecanismos de tercerización, subcontratación de actividades, etcétera. Y después están, obviamente, la mayor parte del trabajo en negro se concentra en algunas ramas de actividad, como puede ser el comercio y la construcción, sobre todo. Y ahí, en construcciones, evidentemente, la mayor parte del empleo en negro beneficia a las grandes compañías constructoras, que en todo el país llevan adelante la construcción de caminos o, digamos, de edificios, etcétera. Y a nivel del comercio, ahí la cosa es más compleja porque hay, de nuevo, están las grandes cadenas, digamos, de comerciales que aprovechan del trabajo en negro. Y después, obviamente, las pequeñas y medianas empresas tienen empleo en negro, pero en este caso resulta ser justamente como un efecto en cadena de lo que las grandes hacen, como un mecanismo de competencia para, digamos, sobrevivir frente a la competencia desleal, llamémosla, de las grandes corporaciones. Entonces, en este sentido, la prioridad, digamos, del combate al trabajo en negro tiene que estar centrado en el propio Estado y en las grandes empresas que lo aprovechan fuertemente como mecanismo para obtener ganancias extraordinarias. Y ante la necesidad anda a discutirle a alguien las condiciones de trabajo en las cuales te convocan, ¿no? Obviamente. Y ahí hay también un papel muy importante de los sindicatos, porque los sindicatos muchas veces no prefieren no representar a los trabajadores en negro, prefieren, digamos, como tener la lucha por el trabajo en blanco, en condiciones formales, como una cosa secundaria. Y en realidad los propios sindicatos deberían, y en muchos casos lo hacen, pero no siempre, deberían, digamos, tener como una de las primeras prioridades blanquear a los trabajadores que están en su órbita, digamos, de negociación. Esto a veces no se toma en cuenta. Los sindicatos pueden, si quieren, digamos, asumir la representación y convocar a los trabajadores en negro a participar, y el problema es que muchas veces los propios sindicatos no lo quieren hacer, digamos, los dejan de lado porque justamente como están en negro, qué sé yo, como no hacen aportes al sindicato, porque justamente están en negro, los sindicatos muchas veces no los quieren representar. Pero desde el punto de vista del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, que los propios sindicatos incorporen a estos trabajadores en negro a los cuerpos orgánicos sería muy importante para la lucha por el blanqueo del empleo. Mariano, muchas gracias por la conversación y la claridad. Te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes y, bueno, nos estamos comunicando. Buen día. Un saludo. Mariano Félix, economista del Centro de Estudios por el Cambio Social. Hablábamos de los aumentos conseguidos por varios sindicatos en el último tiempo, pero a la vez a cuántas personas llega, ¿no? Las organizaciones sindicales en la CTA están manejando un porcentaje que ronda el 40% de trabajadores informales en todo el país.